seré del valle, que en esta noche va a gozar. Salimos de Punitequi, salimos de Punitequi, esta mañana de nuestro hogar. Va a cantarle estas canciones, va a cantarle estas canciones, que para siempre va a recordar. Ay, mueve la colita chiquita, mueve la cintura hermosura, con amaneceres del valle, mira, mira que sabrosura. Mueve la colita chiquita, mueve la cintura hermosura, con amaneceres del valle, mira, mira que sabrosura. Cuando estamos en los escenarios, se lo entregamos con gran pasión. Salimos de Punitequi, salimos de Punitequi, esta mañana de nuestro hogar. Va a cantarle estas canciones, va a cantarle estas canciones, que para siempre va a recordar. Ahí mueve la colita chiquita, mueve la cintura hermosura, con amaneceres del valle, mira, mira que sabrosura. Mueve la colita cosita, mueve la cintura hermosura, con amaneceres del valle, mira, mira que sabrosura. Mira, vuelta mamá, mira, vuelta mamá, mira, vuelta mamá. ¡Anda! Mueve la colita chiquita, mueve la cintura hermosura, con amaneceres del valle, mira, mira que sabrosura. Mueve la colita chiquita, mueve la cintura hermosura, con amaneceres del valle, mira, mira que sabrosura. Para todos nuestros seguidores de Amaneceres del Valle.